Destapo otra botella, quiero brindar por ellas. Me traen enamorado, puras plebitas bellas. Me gusta tener muchas, pa' no perder el tiempo. El mundo es para mí, se los digo contento. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita del sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. Las playas, las discos y los malecones, palenques, sentaste, están puestos millones. Me sobran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Si de una me enamoro, me la llevo a París. Y si no más me gusta, me la llevo al hotel. Me gusta andar alegre, el mundo es para mí. Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita del sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. Las playas, las discos y los malecones, palenques, sentastes, han puesto millones. Me sobran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Y escuchen bien lo que soy yo, pa' todas las muchachonas guapas. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita del sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. Las playas, las discos y los malecones, palenques, sentastes, han puesto millones. Me atoran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado.